campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca mentimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Dani Kaminsik y el ciclo de rock, que hoy se llama Homenajes y Algo Más. Apa. Allá por el último cuarto del siglo XVIII, Wolfgang Amadeus Mozart, el notable compositor austríaco, supo tener una rivalidad que, a decir de los cronistas de la época, lo llevó a la muerte a la temprana edad de 35 años. Dicho archirrival era el músico italiano y parásito de la corte de Viena, Antonio Salieri, de quien se dice habría plagiado gran parte de su obra al genial Amadeus. De allí el título de nuestra cortina de hoy, Los Salieris de Charlie, de León Gieco. Nuestro rock vio pasar durante sus 4 décadas de existencia unos cuantos casos que van del sincero homenaje al plagio liso y llano. Hoy vamos a dedicar este espacio a algunos de ellos. Bien, dale, vamos a ver, hagamos algunos comentarios. Primero, no nos interesa la cosa policial. No estamos haciendo una denuncia. Bueno, para el final me reservo una denuncia, pero bueno. Dale, pero la idea no es esa, sino la idea es pensar. En este caso nosotros nos laburamos la cultura rock, el movimiento rock, que ha tenido sus influencias, por supuesto. Y pensar, ¿no?, el arte, pensar la cultura como necesariamente ligada entre sí, ¿no? Como cita, como plagio, como influencia, como tradición. No hay obras inéditas que emergen de la nada, digamos, y no tienen ningún vínculo, ninguna relación con otras obras. Quiero decir, en el caso, porque lo vamos a tocar, Los Redonditos de Ricota, que es nuestro primer caso. Bueno, uno puede escuchar Ricota, muchos tonos de los Beatles, de The Doors, porque es evidente que, digamos, ¿qué te diría el Indio Solari? Claro, si de que tengo 8 años. Estoy escuchando. De realidad no, pero de que tengo 15 años que escucho rock. Y es evidente que ese clima, ese arte, esa música que me formó como músico, que me formó como artista. Huella, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo creo que todos los músicos alguna vez hemos homenajeado o hemos tomado influencias de lo que nos precedió. Siempre, digamos. Vos sos todo aquello que escuchaste, sí, que sí, viste, que te emocionó, que te conmovió. La matemática, ¿no? Y como tal, no hay nada que inventar. O sea, lo que varía son las combinaciones. Hablando de Horacio González, que citamos más temprano, él juguetea con la idea también de la cita y del plagio, y de alguna manera dice que, bueno, la cultura va caminando entre citas y plagio, digamos, porque siempre, en todo texto de la cultura, hay alguna referencia más explícita o menos explícita a otro texto, digamos, no existiría cultura sin ese diálogo, digamos. Vamos a empezar. Vamos con el primer caso, que es un homenaje, esto lo encuadro dentro de lo que es el homenaje, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Vamos a escuchar. Es una perlita. Una parte de la obertura de la película Lores de Arabia. Lores de Arabia es una película que cuenta de los años 60. De los años 60, que llevó al pináculo de la fama a Peter O'Toole, donde trabajaba un elenco bárbaro, Anthony Quinn, bueno, no los voy a nombrar a todos. Que hablaba de un oficial británico que organiza desde el llano la resistencia de los árabes contra el Imperio Turco. Vamos a escuchar entonces una parte de la obertura de la película Lawrence de Arabia. Para los oyentes empiecen a pensar y eso, ¿a qué les remite? Presten atención a la música que van a escuchar de esta obertura. Y No, primero vamos a escuchar la obertura y después venimos al y piso. Y después venimos al piso y a ver los oyentes si están atentos a qué canción de Los Redonditos les suena esto. We'll be right back. Bueno, ¿le sonó? Bueno, entonces ahora vamos a escuchar de Los Redonditos de Ricota, La Bestia Pop. Seguimos con el micro de hoy, homenajes y algo más. Ahora vamos a ver algo que es algo más que un homenaje. Dejemos en todo caso que digamos sean que los oyentes una influencia un poco que se den cuenta, más profunda. No se lo el segundo caso son Los Piojos y su algo más. El tema que vamos a escuchar. El primero escuchamos el de es. Vamos a escuchar una parte de Yolanda. Y que los oyentes empiecen a pensar si les... Y después les vamos familiar. A ver. O sea, escúchenlo, vean a ver a qué les recuerda. Tengan presente a los piojos. Acuérdense de los más piojos. Ayuda, no. Y bueno, y después veremos el tema de los piojos y lo relacionaremos. ¿Ahí está sonando Yolanda? Yolanda, Silvio Rodríguez. A ver, vamos a escuchar un poquito. No sé si a los oyentes esto los llevó a alguna canción de Los Piojos. A nosotros sí. De hecho, Dani Kaminsik nos cantó la canción de Los Piojos encima de Yolanda. Aclaremos que el tema de Los Piojos cambia la tonalidad, está adaptado a la voz de Ciro. Pero... A ver, creo que es muy fácil de... Va a ser muy fácil de establecer relaciones. Vamos diálogo. A escuchar ahora de Los Piojos y qué más. Decís que me porto como un chico, pero nadie te ama como yo. Decís que soy cruel por lo que digo, pero nadie te ama como yo. Como un borracho necesita un bar, como un preso libertad te necesito. Como un mendigo un poco de pan, como un ciego imaginar te necesito. ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más por este amor? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Decís que esto no tiene sentido. ¿Y qué sentido tiene una canción si no puede darme lo que pido? Bueno, que me sirva de canción. ¿Qué más? muchacho necesita un bar. Como un preso, libertad, te necesito. Eran Los Piojos. Los Piojos y qué más. ¿Y qué más? Con, estableciendo un algo más que un homenaje. Un fructífero diálogo con la canción Yolanda de Silvio Rodríguez. Yo voy a decir algo. Habría que preguntarle a Ciro y a la banda si realmente. Mañana, mañana tenemos una entrevista. Bueno, dale. No, digo, yo estoy totalmente a favor del plagio. Yo no. Digo, no pienso el arte como en lógica de mercado, digamos. Yo no creo el arte como propiedad privada de Silvio no, Rodríguez. No, pero yo no lo veo desde ese punto de vista, desde el punto de vista comercial. Lo veo desde el punto de vista de que, bueno, respetar el espacio creativo de cada uno, ¿no? Pero claro, pero aprovechándome de él y así resignificando sí, eso sí. Que hizo Silvio Rodríguez con otra letra, con otro tono, poniéndole un poco de percusión. Lo van mejorando, sí. Van mejorando, le agregan un poquito. Hacía mucho no se hacía un micro tan charlado. Sí, sí, bueno, pero lo que pasa es que el ¿Que tema. ¿Estamos cagando? Se presta para. No, no, el tema se presta para el debate. Ah, bueno, por eso yo lo puse. Generalmente. Fíjate que hoy no vino ganado esto, vino preparado para el debate. A mí me gusta mucho el cine. Y digo, ¿qué sería de Kusturica o buena parte de su cine sin Fellini? Digamos, ¿qué sería la película Gato Negro, Gato Blanco si antes no existió a Marcor? Bueno, si no hubiera existido Fellini, mucho del cine está actual bien. No existiría. ¿Qué sería Almodóvar sin Penélope Cruz? No, digo, ¿qué sería de la película de Almodóvar si no estuviera Penélope Cruz? Claro. Claro. ¿Qué sería de mucho cine? Es que si no hay una foto. No sé ¿qué si vos pon Penélope Cruz? ¿Qué sería de mucho cine? ¿Qué sería de mucho cine, digo, volviendo, sin Fellini, digamos? Y todo el tiempo todo deberían estar citando qué le sacaron a Fellini. Kusturica dice, le robé todo a Fellini. Y está mal, digamos. Y uno puede decir que Kusturica es lo mismo que Fellini. No. No, no, para nada. Hizo cine. No existen los discípulos, digamos. Eso es la cultura, digamos. Es un gran robo, de alguna manera. ¿Cómo? Los discípulos existen, ¿no? Tenemos claro. A De Narváez, que es el discípulo de Menem. Claro. Obvio. No nos vaya amigo de Patti. Bueno, vamos entonces con el tercer caso. Que este tercer caso es algo más que algo más. Esto entra ya en, esto, en la esto sección policial. Entra ya dentro de algo que es una costumbre de Adrián Otero y Daniel Weiserman. Estoy hablando de Memphis la blusera. Eso lo dice Daniel Kaminsik. Lo digo yo, que lo he sufrido en carne propia, lo de, Daniel, lo de Adrián Otero y Daniel Weiserman. ¿Qué? Entonces. ¿Contás la historia, la repetís o? No, hace falta. No hace falta. Le robaron una novia, por eso está. Claro. Son ladrones. A ver, vamos a escuchar. Vamos a escuchar entonces una parte de un tema de Robert Johnson en versión de los inefables Blues Brothers, que se llama Sweet Home Chicago. Presten atención aquellos que han escuchado los Memphis. Si les suena alguna bien, canción, a ver, ¿a qué les suena? A ver. Same old place, sweet home, Chicago. Come on, baby, don't you wanna go? Howdy, hey, baby, don't you wanna go? Back to that same old place, a sweet home, Chicago. What I want is two, six and two is eight. Come on, baby, don't you make me late. Baby, don't you wanna go back to that same old place, sweet home, Chicago. Come on. Como sea, voy a decir que defiendo el afano, defiendo el plagio. ¿Qué sería de la cultura sin el plagio? Es otra cosa la canción de Memphis, aunque pueda ser muy parecida. No, es la letra cambiada. Y bueno, ya el tema de los Memphis, la grabación que vamos a escuchar de los Memphis está en un ritmo un poco más lento. En vivo los Memphis lo hacen exactamente igual a la versión de los Blues Brothers del tema de Robert Johnson. Entonces, para salir de toda duda y para cerrar este micro correspondiente al ciclo de rock nacional, Blues de Rosario, Memphis la blusera. Especialmente para verte en Rosario. ¿Para qué estas 6 horas de tren? ¿Para qué estas 6 horas de tren? Colado en el tren, hubiese venido bien pasar la noche juntos en Rosario. Decir que tenés compromisos y no me podés atender, que hago aquí solo en Rosario, sin plata para comer. ¿Para qué estás 6 horas de tren? Para verte a vos hubiese venido bien pasar la noche juntos en Rosario. Tienes compromisos y no me puedes atender, ¿qué hago aquí solo en Rosario, sin plata para comer? ¿Para qué estás a esa hora de tren? Para verte a vos hubiese venido bien pasar la noche juntos en Rosario. 6 horas de tren para verte a vos. 6 horas de tren para verte a vos, para verte a vos. 6 horas de tren, 6 horas de tren para verte a vos. Hubiese venido bien pasar la noche juntos en Rosario. 6 horas de tren para verte a vos. 6 horas de tren para verte a vos. Hubiese venido bien pasar la noche juntos en Rosario.